velas y cigarros se me fue la esperanza de que un día vas a volver. He escuchado comentarios que vas muy bien sin mi amor. Y esta noche salgo por olvidar, o si no solo para encontrarte y que la magia vuelva a pasar, o si no solo para emborracharme. Solo para encontrarte, si me niegas la oportunidad, aprovecho para emborracharme. Las dos son buenas cosas al final. Dale, no quedarme aquí a pensar. ¿Con quién estás? Y esa noche se lo puedo olvidar. O si no, solo para encontrarte y que la magia vuelva a pasar, o si no solo para emborracharme. Cualquiera de las dos me servía. Total, no pierdo nada en intentar. Y esta noche salgo por olvidar, o si no solo para encontrarte. Si me niegas la oportunidad, aprovecho para emborracharme. Stop.